Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, en la ciudad de Toay, transitando nuestra tercera temporada. Hoy martes vamos en vivo, el jueves vamos a repetir este mismo programa y el fin de semana lo tenemos subido a la web de la radio, para que puedan volver a escucharlo. Ya tenemos a nuestro invitado acá en el piso y les vamos a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia él. Este invitado de hoy es un músico de estas pampas, músico joven, talentoso guitarrista y bandoneonista, con interpretaciones desenfadadas en agrupaciones como De Paso Tangazo, La Faíto. En los minutos previos a dar arranque al programa nos estaba contando de otras agrupaciones y de otros instrumentos que en su corta edad ha ejecutado y se ha relacionado. Vino a conversar con nosotras esta noche Emil González. Hola Emil. Olis. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos cómo estás? Pa, bárbaro. Bueno, me alegro raro, mucho. Raro sin un instrumento, solo así, solito, yo. Ah. Sí, vos después cuando me preguntaste antes de empezar el programa si tenías que traer un instrumento, cuando traen instrumentos, una fiesta, nos encanta. No les pido, tendría que invitarlos tal vez al que quiera traer el instrumento, porque bueno, a veces es complicado moverlos, por ahí el sonido, así que bueno, claro, sí. Les invitamos a vamos a escuchar música tuya a lo largo del programa, eso seguro. Sí, yo por las dudas no me pregunté, por la duda me traje el mate, pero bueno, acá hay... Te estamos esperando acá con un vino. Hay un riquísimo. Vinito acá, así que bueno, me parece que el mate... lo estábamos esperando a Emil con un Arumco, este vino pampeano, por donde se lo mire, un vino... ideal para acompañar estos brindis de fin de año que se acercan, producido con vides que crecen en la orilla del río Colorado y procesado en bodega Lejanía de Gobernador Duval. Así que vamos a brindar por Arumco, bueno, con nuestro invitado. Allá vamos. Chin. Brindo. Este primer brindis te lo propongo yo. Y voy a brindar por esta hermosa postal que para mí es ver a músicos tan jóvenes como vos, talentosísimos, interpretando tangos en esta inmensa pampa. Así que por eso va este primer brindis. Ah, bueno, muchas gracias. Hermoso. Emil, contame y contanos cómo se inicia el camino de la música. Miremos para atrás, agarra una fotito. A ver. Colgate del recuerdo que quieras, que puedas, que encuentres y contanos cómo iniciaste este camino. ¿Por dónde empiezo? Del principio, pero que además principio... Les digo que nuestro invitado es muy joven. No sé si él quiere decir la edad, yo la diría total. Pero es muy, muy joven. ¿Qué edad tenés? 24. 24, me parece que es... Ahora estoy a días... De los 25, no. Me parece que los primeros días de diciembre. Edad también para decirlo por lo talentoso y por el camino que venís recorriendo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, contanos cómo arranca este camino por la música. Bueno, la música. La música, ¿cómo decirlo? Bueno, ya yo vengo ya de familia de músicos, así que en casa la música Siempre. Tu papá es Daniel González. Daniel González, sí. Músico de General Pico. Exacto. Cuando le conté a Roberto Sessa, que lo tenemos ahí de invitado en un par de martes, que venía Soy Vos, se alegró muchísimo. Ahora después nos vas a contar por qué además Roberto se alegra tanto, dónde viene la conexión con usted. Pero además me dijo, es hijo de Daniel González. Sí, así es. Bueno, así que la música empieza ahí, digamos. La empezás a mamar casi que gateando, entonces. Sí, la verdad que sí. Tengo esos recuerdos de mi vieja cocinando y yo sacándole todas las ollas y me armaba la batería. ¿Viste? O sea, que arrancaste por la percusión. Sí, mi primer amor fue la batería. También yo lo seguía mucho a mi viejo en los ensayos, porque él también tenía grupos. Y nada, yo siempre estaba ahí con... Y a mí me encantaba la batería, esos tachos que suenan fuerte, y yo estaba con eso. Era la batería. Y se podría decir que sí, que arranqué por ahí. Después me regalaron un bombo. Ajá. A los 4 años. ¿El bombo legüero, el tradicional? Sí, un bombo. Uh-huh. Y ahí ¿a qué edad? A los 4. Ah, eras muy chiquito, con razón. Y ya arranqué a tocar con mi viejo, ya me subí a los escenarios y... ¿Tu papá qué cómo se llamaba el grupo que tenía? Y mi viejo tenía un grupo llamado Toponimia, uh-huh. en Quemú, con gente de Quemú. Y toda buena gente, toda la gente que venimos de Quemú es toda buena gente. Somos muy buenos. Bueno, yo digo que soy de Quemú, pero porque viví la mayoría de mi infancia en Quemú, así que yo para mí soy de Quemú, pero en realidad nací en Pico. Claro. Sí, viajábamos mucho a Quemú a ensayar. Mi viejo también daba coro, uh-huh. Tenía un coro allá en Quemú y ensayaba con este grupo Toponimia. Que mi mamá era una de sus alumnas. De una, sí, ahí estamos conversando antes, que hay una conexión ahí. Sí. Por ese lado del coro. Y ahí empezaste con la batería de la cocina, sí. Mientras tu vieja cocinaba, llegaste al bombo legüero a los 4 años, o sea, siempre ibas por la percusión. Uh-huh. ¿Lo acompañabas a tu viejo en los escenarios? Bueno, ahí también mi viejo me enseñó a tocar la batería, en esa época. Y después mi viejo laburaba con el Robert en las orquestas infanto-juveniles, claro. Cuando se empezaron a hacer en Pico. Uh-huh. Así que bueno, mi viejo era profe de violín ahí, uh-huh. en el infanto juvenil. Mi viejo también toca bastante instrumento. Claro. Y así que me mandó con el Robert a estudiar. Uh-huh. Y ahí agarré el clarinete primero. No sé por qué, pero yo sé que estaba con un clarinete. Tuve 6 meses más o menos tocando, uh-huh. el clarinete. Y después no me gustó. Dejé el clarinete y me pasé a flauta traversa. Claro, precioso. Tampoco sé por qué, pero tenía una flauta traversa después. Y nada. ¿Y cuándo te vas hacia las cuerdas, hacia la guitarra? Y hacia las cuerdas... Porque Emil, nuestro invitado, es una de las guitarras en el trío de Paso Tangazo, que después vamos a hablar. Un trío precioso, precioso, exquisito, uh-huh. Me encanta. ¿Y ahí cuándo arrancaste vos con la guitarra? La guitarra. Bueno, la guitarra siempre estuvo en casa. Uh-huh. Siempre ahí. Yo tengo 2 hermanas, uh-huh. más grandes por parte de padre, uh-huh. que también son músicas. Y ellas fueron una de mis... la Cami, que le mando un saludo, si me está escuchando. Saludos a la hermana, que seguro te inició en la guitarra. Sí, me pasó los primeros acordes, me acuerdo. Claro. Estábamos ahí y me pasó, me acuerdo que sacamos tema de Ataque 77. Claro. Y yo tenía más o menos 7 años por ahí. Claro, muy chiquito. Mm. Y ahí arrancó todo. Después lo empecé a joder a mi viejo, que me enseñe cosas. Claro. ¿Y desde cuándo, como dice el tango, desde cuándo hay un fuelle que rezonga entre tus manos? ¿Cuándo llegas al bandoneón? Y al bandoneón en el 2015. En la orquesta de Pico. Igual el fuelle yo lo tenía ya fichado de mucho antes. Mi viejo acompañaba a un señor, un don de Pico, el Cacho Escudero, uh-huh. Que era bandoneonista, y yo también iba ahí. Y me llamaba mucho la atención ese gusano que se abría y se cerraba. Y después, bueno, pasó el tiempo. Sí. Mi viejo canta tango también. Así que también estuvo el tango en casa. Uh-huh. Pero a mí no me gustaba mucho el tango, en realidad. El tango ni el folclore, como que lo primero, como el que no me gustaba tanto. No. Y ahora es lo único que hago. ¿Por dónde iba? No, me estabas contando de cómo había llegado el bandoneón. Hoy antes de iniciar el aire, vos dijiste que podías hablar, pasarte todo el día hablando del bandoneón. O sea, escucho ahí que hay una relación muy fuerte hoy con ese instrumento que interpretás. Y también dijiste y usaste la palabra que era misterioso, que era muy misterioso. Contanos algo de lo que se pueda de ese misterio que vos tiene el bandoneón. Un misterio. o por qué vos decís que es misterioso en relación, sobre todo vos que tenés una diversidad de instrumentos que ejecutás, entonces, tenés como la condición para decirlo. Sí, yo lo encuentro por el sonido. El sonido como que te traslada, digamos, a otro lado, digamos. Como que suena un bandoneón y, no sé, yo me imagino las calles de Buenos Aires, medio como lloviznando y un farol. Sí, tal cual, ¿no? Pero también como que digo que es también misterioso y es re como versátil, porque ahora como que lo escuchás en cualquier género, cualquier cosa, digamos, y suena y entra perfecto, digamos, como que no... Hay muchas bandas de rock que lo usan... Ahora, como que ha salido de la exclusividad, claro, del tango, ¿no? Ahora en la música urbana también lo meten mucho al bandoneón y qué increíble. Y después también por la historia, porque no fue un instrumento hecho para el tango, digamos. Es un instrumento alemán que, digamos, lo hicieron como con fines de reemplazar el órgano de iglesia. Claro. Para las fiestas religiosas, claro, que no se podía sacar el órgano gigantesco de la iglesia, entonces inventaron ese cuadrado que era como un órgano portátil. Claro. Y se ve que lo trajo un marinero acá al... Claro. Y el tango como que... Y luego, imagino los hoteles de inmigrantes en Buenos Aires, toda la zona de San Telmo, y recreando aquellas músicas que los llevaban a su tierra, claro, y ahí, digamos, tratando de que estén esa mistura, claro, sí, tremenda, sí, surgiendo el tango, ¿no? Y que, sí, es que el tango también es una mezcolanza de como de culturas, sí, es genial, muy flashero. el otro día, en el demo, un programa que además, hermoso programa de televisión que viene resumiendo, uno dice resumiendo, pero es mucho más que resumiendo, porque son 10 años de difundir la música nuestra, la música que se va generando y produciendo aquí en La Pampa, le da aire y visibilidad a nuestros y nuestras artistas. Y ahí veía en uno de los programas del demo, que cuando lo están grabando, Enzo Ludueña, que también estuvo acá, que es el director de La Faito. Le mandamos un saludo a Enzo. Mandamos un saludo a Enzo, que también tuvimos una charla hermosa con él, y que con él compartís La Faito, ¿no? Y él decía, le hacen un chiste y él dice, ustedes se quejaban porque los trae cortitos. Y él dice, que son unos crack ustedes porque... Para tocar bien un instrumento como el bandoneón, se necesitan muchos años y ustedes vienen con muchos, no hace tantos años que están vos, Pablo Ruggier y el otro bandoneón, que no me acuerdo, recordámelo. El Paca. Pablo Sánchez. Pablo. No hace tantos años que han logrado llegar a esto que suena hoy en La Faito, ¿no? En esta primera línea de bandoneones. Sí. Sí, aparte de ser misterioso, también es muy complejo de estudiar y también de conseguir, porque es un instrumento que no se consigue fácil, como la guitarra, vas acá a una casa de música, te compras una guitarra y listo. Ajá. Es un instrumento que tiene años, porque los que quedan, son de aquella época de que se hacían, en Alemania, que tienen 100 años, los que hay en circulación. ¿Y tu bandoneón es tuyo? Yo tengo dos bandoneones. Uno me lo presta La Faito. Ah. Y tengo otro, el mío. Claro. Que ese también tiene una historia linda. Por eso te digo que puedo estar hablando un montón. A ver, contanos esa historia. Y ese bando me lo compré... Te cuento que en el 2015 arranqué a tocar en Pico, en la orquesta de tango. De tango. Sí, que cuando daba el cachín. Cachín Palomeque. ¿Cómo es? ¿Recordame el nombre de la orquesta? ¿De la orquesta? Sí. Orquesta típica Maracó. Maracó, claro. Uh-huh. Arranqué ahí con Julio Torrilla. Uh-huh. Bueno, él me... tuve ahí clases y me quedaba los ensayos. Y bueno, estuve ahí desde el 2015 al 2018, que bueno, terminé la secundaria y me fui a Córdoba a estudiar composición. Uh-huh. Y ahí como que perdí, digamos, rastro del bandoneón, porque me prestaban uno en esa orquesta. Así que cuando me fui para Córdoba, bueno, lo tuve que dejar. Claro. Tuve que dejar ese y toda mi trayecto en Córdoba estuve, digamos, sin tocar el bando. Pero como que seguía esa chispa ahí todavía, como que... Te tiraba. Claro, sí. Y después, bueno, empezó la pandemia, estas cuestiones pandemiales. Y me pegué la vuelta. Me pegué la vuelta a Quemú. Claro. Y me puse a trabajar en el campo. Sí, también trabajé en el campo, sí. Estuve un añito trabajando y ahorré y me compré el bando. Fue como... ¡No, qué lindo! Y encima sí, son muy caros los que hay en el negocio. Los que se venden. Sí. Sí, claro, un instrumento muy caro. Así que nada, es como una historia... No, claro, además llegaste ahí con mucho... hay mucho deseo puesto en eso. Hay un objetivo, trabajarte... Juntaste la guita, te lo compraste, digamos, hay mucho puesto ahí. Te escuchaba y recordaba esta frase que de Troilo que dicen que el tango te espera, ¿no? Porque viste que sí. En general es un ritmo al que uno o una llega un poco más grande. Mm. Para entender algo, sobre todo el tango de esa época, para entender alguna de las coordenadas sentimentales y nostálgicas del tango, también hay que haber vivido algo de eso, ¿no? Claro. En el caso tuyo, vos salís al encuentro del tango. O sea, el tango no te tuvo que esperar nada, sos muy joven y fuiste vos al encuentro. Sí, no, en realidad el tango me esperó a mí también, porque a mí antes no me gustaba el tango. Mi viejo cantaba tango y no sé, no le lo escuchaba oxidado, viejo, hasta que fue cuando escuché una orquesta en vivo por primera vez. ¿Cuál escuchaste? En vivo. Las Maracó, cuando escuchaste la orquesta esta de Pico. El conjunto ese de el bandoneón, el piano, el violín, el contrabajo. Claro. Cuando lo escuché en vivo dije, ¡fuá! Increíble. Así que nada, y ahí arrancó todo. Y lo bueno que bueno, uno por ahí lo ve como algo viejo, pero ahora hay un montón de agrupaciones nuevas haciendo un tango nuevo muy, muy copado. La verdad, y con contenido social. Bueno, que el tango siempre fue social, siempre contó cosas sociales. Sí. Y ahora también. Y está bueno también esto de. Estuvimos conversando este año también con Hilda Susana, con Susana Pérez. Y está bueno también con ella hablábamos esto de. Como cualquier expresión artística y musical en particular, con una poesía, el tango también es el producto de una época. Entonces, si nosotros hoy, con las coordenadas que nos atraviesan en esta época, analizamos el tango del 1920, hay cosas que nos van a hacer ruido. ¿Sí? Porque a esta época, esa condición de la mujer, ese lugar del hombre, lo vamos a cuestionar. Pero bueno, también hay que entenderlo desde ese lugar. Claro, y está bueno lo que vos decís. Marco social. Claro, esto que vos decís también, bueno, hoy hay otro tango. Incluso ustedes en la Faito hacen tango de pampeano. Pampeanos. Sí. Quería decir eso. Exactamente. Tangos pampeanos. Tangos que son producidos, pensados, compuestos por gente de acá, desde este horizonte nuestro, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Sí, me parece una búsqueda copada. No, por ahí está bueno y garpa, digamos, tocar lo viejo, la comparsita y eso, pero yo creo que también garpa lo otro. Está bueno, aparte estar tocando algo propio y tuyo, digamos, como que lo sentís más cerca, claro. Sí, seguro. Tal cual. Emil, vos estás formás parte del trío de Paso Tangazo que compartís con Mauricio Suárez Becerra. con Walter Campos, que no está ahora, uh-huh, porque ha viajado también por música, por su camino artístico, y está en su lugar Lisandro Lacorte. O no sé si en su lugar, digamos, hoy el trío lo compone también Lisandro Lacorte. ¿En qué momento surge De Paso Tangazo? ¿Cómo se da esa reunión de ustedes tres? Bueno, guitarras y guitarrones. Bueno, De Paso Tangazo. De Paso Tangazo se formó en una movida de tango que organizó el Robert y eso, que se llamaba Pampa Mía. Roberto César, sí. Robert. Y vinieron mucha gente de Buenos Aires a dar clínicas. Estuvo muy bueno. Yo ahí no toqué con los tangazos porque todavía no se había formado. Uh-huh. Yo ahí toqué con la Faito, que no se llamaba la Faito todavía. Era la orquesta municipal. Claro. Y ahí se conocieron el Mauri y el Walter. Uh-huh. En ese festival. Después, al año que entra, viene un profesor de Buenos Aires, que fue el que vino a tocar y dar la clínica, como que siguió viniendo, digamos, para, claro, seguir. Como que siguió la conexión, clínica, claro. Sí. Y ahí fui yo y ahí nos conocimos, digamos. En realidad fue como un grupo de estudio, no fue que dijimos vamos a hacer una banda y listo. Claro, no, claro. Nos juntamos a estudiar. A tocar, a ensayar, a aprender juntos. Exacto. Y se formó ahí y fue como un grupo de estudio que siempre fue como abierto, porque siempre hubo otra gente, pero lo que siempre estábamos éramos nosotros. Claro. Entonces ya como que quedó. Es más, como que siempre es como que se ven caras nuevas. Ponele, ahora estamos tocando con el Hernán Basso, que, claro, que también toca con nosotros el contrabajo, el Fer Stissing, que canta, de Castex. Sí, hermosa voz. Sí. Sí, hermosa. Sí, eso me parece súper interesante también, de que se está dando. Imagino que en otros lugares, pero lo vemos acá en nuestra ciudad, esto de que las agrupaciones, la forma en que se conforma una orquesta o un trío, digo, es bastante abierta, digo, hay gente que entra y sale, que puede volver, como que se piensa más en proyectos que en una estabilidad o en cierta permanencia, y eso me parece muy muy rico, ¿no? Sí, debe ser para ustedes. Está buenísimo. Acá como que los músicos de acá de Santa Rosa como que comparten mucho. Claro. Eso está genial. Claro. Todo muy compartida la cosa. Y está buenísimo. Y este trío de Paso Tangazo, para el que no esté ahora ubicándolo, son estos tres pibes que los jueves suelen estar en la vereda de la librería Fahrenheit tocando, y que seguramente los han visto, los han escuchado, se han parado a escucharlos. Y contanos, ¿cómo se les ocurrió esto de, bueno, nos vamos a tocar a la vereda de Fahrenheit? ¿Qué hace la gente? ¿Cuál es la respuesta del santarroseño que salió, que iba camino al banco, que iba o volvía de alguno de los cafés del centro y de repente se encontró con ustedes tres? Bueno, esto es una experiencia espectacular. Porque nosotros, bueno, nos juntamos justo los jueves en ese horario, nos juntamos a ensayar, como cualquier ensayo en una casa. Y después dijimos, che, ¿y si vamos a hacer el ensayo abierto a algún lugar? Y resulta, bueno, que el Mauri es amigo de el que trabaja ahí en esta librería. Uh-huh. Y le tiró la onda si podíamos ir ahí a la vereda. Y nada, pintó esa. Y nada, ahora estamos ya como que quedó como fijo, digamos, ese los jueves a la mañana. Claro. En ese horario se ensaya ya en la vereda. Se ensaya en la vereda de Fara. A cielo abierto. Claro, claro. Y nada, está buenísimo. La verdad que la respuesta de la gente tira muy buena onda. Mucha buena onda la gente. Qué bueno, qué bueno. Está muy bueno. Y además tener la oportunidad de escuchar. Sí, sí. Y también eso fue como que no estábamos tocando mucho, ¿viste? Entonces queríamos como juntarnos, ensayar y como que siempre hacer lo mismo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo mostramos? Claro. Están, cuando se los ve, los he visto. Arriba de un escenario hay mucho disfrute ahí, ¿no? Hay mucha complicidad entre ustedes tres. Eso sí. Pareciera. Sí, sí, bueno, eso también tiene lo lindo de la música, el compartir y el disfrutar con otros. ¿Y cuántas horas de ensayo lleva eso? Un músico como vos hoy, ¿cuántas horas de ensayo le mete? Digo, porque se trabaja mucho para llegar a Bueno, el ensayo en grupo es una de las partes, porque uno también tiene que estudiar en soledad. De manera clara. para después, en, digamos, como ensamblar. Claro. Pero sí, es también depende de la persona. Yo estoy todo el día. Todo el día. también a veces busco hacer otras cosas. Arranqué a entrenar un poco o hacer algo, porque también como que todo el día la cabeza en eso, claro, o también claro, como que te quedas medio quemado. Sí, claro. Así que también está bueno hacer otras cosas. Nosotros tenemos para escuchar a este trío del que venimos hablando, De Paso Tangazo, y en una presentación, en un tema que se llama El Último Organito. Y decime, ¿quién canta? En este tema es una colaboración con Luis Paredes. Ajá. Cantante de Negra Luna. Muy bueno, muy bueno. Fue hermoso. Para el último disco del demo. Sí. ¿Ustedes grabaron ahí una pista para el demo? ¿Para el demo? Sí. Bueno, para el demo grabamos dos programas. Ajá. Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Pero digo, se va a editar un disco y ustedes van a estar en ese disco. Sí, es un disco como que compartido, digamos. Claro. Se comparten dos, como dos agrupaciones o dos, ajá, artistas. Claro. En conjunto, digamos, y sí, va a estar muy, está bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, que vamos, se comparta siempre la música. Vamos a escuchar, y mientras hablábamos también nos llegó mensaje de Enzo Ludueña, que te manda saludos. Vamos a su. Y celebra esta conversación. Vamos a escuchar De Paso Tangazo con la voz de Luis Paredes, El Último Organito. Ruedas embarradas del último organito andarán desde la calle buscando el arrabal, con un caballo flaco, un rengo y un monito, y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que baile en valse detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito gira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molera tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito, y el asma del otoño sacudirá su son, y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Saludarán su ausencia las novias encerradas, cubriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada, el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Emil González. Acabamos de escuchar el último organito con el trío que de Paso Tangazo. Preciosa versión de este tango, un tangazo, como dice el título del trío, el nombre del trío. Hermoso, la verdad me gustó mucho. De Paso Tangazo viene también de haber tocado el fin de semana, el 23 de noviembre, en el Teatro Español, en una velada, podríamos decir, ¿no? Cargada de tango, hermosamente cargada de tango, con Guillermina, Gabasa, Hernán Basso, bueno, De Paso Tangazo, Camerata Opus 7, Revirados, Lafaito, o sea, la verdad que una belleza. De agrupaciones, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo? Vos tocaste en tres, me dijiste. Yo toqué tres veces. En De Paso Tangazo, en la Camerata Opus. Y después 7. Cerré el teatro. Ah, mira. Tenías la llave. Y en la Faito. En la Faito, así es. ¿Cómo estuvo? Contame. No fui, no estaba en la ciudad y no pude ir. Fue una velada intensa, repleta de un montón de cosas lindas. Mucho tango. Hermoso. Claro. Y tango pampeano, porque todas las agrupaciones, digamos, o la mayoría son de composiciones de acá, de acá. La Pampa. Sí. Bueno, Revirados. O arreglos de acá. Las composiciones que hacen son de El Cachín. Sí. Palomeque. Y fue increíble, increíble. Así que nada, fue genial. Hizo calor también. ¿Qué les vuelve del público pampeano? Es muy cálido, la verdad. Para el tango es como que lo siente mucho. Acá en La Pampa había mucho tango en su época. Claro. Pico le decían General Milonga, porque había un montón de milongas y había mucha movida de milonga y tango. Sí, la gente iba a bailar con la orquesta en vivo. Y Gardel también venía mucho, sí, ¿no? a Pico. Así que acá en La Pampa había mucha movida de tango. Acá en Santa Rosa no sé mucho, pero sé que en Pico sí. Está bien. ¿Cómo llegás a la Faito? A la orquesta escuela de tango La Faito. Uh-huh. En honor a Faito Baraíbal. En La Faito yo vine por una invitación de mi profe de Pico, que estaba dando clases acá en esa orquesta, La Faito, el Julio. ¿Julio qué? Julio Torrilla. Torrilla. De Pico. Él estaba dando clases acá y estaba la movida esta del Pampa Mía. Que armaba Roberto. Claro. Así que me invitó a venir a tocar acá. Yo con gusto. Le dije que sí. Aparte yo estaba ahí estaba como viendo qué hacer, porque ya no quería trabajar más en el campo, me había cansado. Eso es para un año y medio, sí, no más. Máximo. Llegar al bandoneón y listo. Claro, sí, olvídate. Sí, sí. Así que nada, le dije que sí, me vine, hubo clínicas, vinieron gente de Buenos Aires, Julio Coviello. ¿Qué sería? ¿2018 por ahí, dijiste? No, eso fue 2020. 21. Poquito. Sí, 2021 por ahí. Fue después de la pandemia. Se estaba saliendo de la pandemia, porque me acuerdo que andamos con barbijos todavía. Claro. Así que, bueno, me vine para acá. Yo estaba en Quemú. Bueno, vine, se hizo esta velada, todo. Yo quedé loco porque, digo, necesito volver a tocar con orquesta. Así que, y me vine para acá a vivir. Ahí fue cuando Robert me dio asilo, que me fui para la casa del Robert a vivir. Ah, no te puedo creer que viviste ahí con Roberto y Latini. Sí. Qué capos. Sí, unos genios. Así que nada, me vine, fue otro proyecto, digamos, me vine para acá a estudiar en el CREAR. Empecé a estudiar en el CREAR y a hacer música, a tocar con la Faito. Ahí seguimos. ¿Qué te posibilitó encontrarte con la Faito? ¿Como orquesta? Como, digo, pienso en esto, que la palabra que vos usaste, estos ensambles, esta Digo, hay gente que viene de mucho recorrido, hay otros que se van sumando como más, que se suben recién o más recientemente a este tren. ¿Cómo es eso? Sí, está buenísimo. ¿Qué te posibilitó? Está buenísimo porque, nada, es un como un crecimiento colectivo, digamos. Uh-huh. Como que vamos todos para el mismo lado y uh-huh. jugamos todos con la misma camiseta. Uh-huh. Y mucho compromiso sí, con el arte, la verdad. Uh-huh. Eso lo lindo. Y bueno, y aparte de hacer música pampeana, eso como ya como la cereza del pastel. Sí, y transmiten, ¿no? Cuando una los escucha, los ve en vivo, transmiten ahí como mucha pasión, uh-huh. como una cosa muy y sí, uno, enraizada. Uno cuando le gusta... Sí. No queda otra, sale solo. Pienso, Emil, has tenido muchos profesores y entonces pienso en la importancia también de esta transmisión, que no es la enseñanza, me gusta pensar en la transmisión, ¿no? De algo que es no solamente lo técnico, sino esto, la pasión, el deseo, las ganas. Estimo que te has encontrado con profesores con estas características. Pero también voy pensando en la generosidad, porque vos nombraste hoy un profe que te conectó con la orquesta de acá o con las clínicas que se estaban dando. Entonces digo, qué importante que es, no solamente en la música, en cualquier disciplina, que el profesor tenga esta capacidad de establecer puentes para que sus alumnos puedan ir hacia otros lugares, ¿no? De hacer lazo con otros. Sí, bueno, y hablando de esto, no me quiero olvidar del Mauri Sosa, que fue el que me metió a la orquesta de Pico. De Pico. De Quemú, digamos. Claro. Él estaba estudiando piano en esa orquesta. Ajá. Y yo estaba con él en una banda de la escuela, porque él era profe de la escuela, de mi escuela secundaria. Claro. Teníamos una banda ahí. Y me dice si no quería tocar algún instrumento así de tango, para tocar tango. Claro. Y me dijo, ay, violín, gozo, bandoneón. Y yo, ¿bandoneón? Sí. quiero bandoneón. Quiero, así que nada. Viajamos todas las semanas con el Mauri a Pico, digamos. De Quemú a Pico. Claro, a la orquesta. A estudiar y sí. Ahí teníamos la clase y después el ensayo. Y vos sabés que cuando han venido, creo que con Enzo lo hablamos, con Viviana Dal Santo, que también estuvo seguro. Bueno, varios más que ahora no recuerdo precisamente, pero también la importancia esto de las orquestas infantos juveniles en la provincia de La Pampa, la importancia política, ¿no? De que haya estas orquestas, que los niños y adolescentes puedan sumarse, que haya instrumentos disponibles, ¿no? Bueno, después nos decía Enzo la dificultad que hay para que haya como un digo, para que cuando los músicos salen de estas orquestas encuentren otros espacios, otras agendas, otros lugares, otras orquestas. Y bueno, me parece que por ahí también va el desafío de armar estos encuentros, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, fue tremendo la movida que se hicieron con los infantos juveniles, todos los músicos geniales que salieron de ahí, tipo, de llevarle un conocimiento musical a un niño, ya de ahí es como un viaje de ida, porque después vos a ese niño no sabés para dónde va a agarrar. Claro, o sea, claro. Es como, wow, le abrís un mundo genial. Sí, sí, horizontes. Uh-huh. Qué interesante. Sí, sí. Bueno, también parte también de la función del arte, ¿no? Uh-huh. Abrirnos otros horizontes, mostrarnos otros, darnos la posibilidad de otros escenarios. ¿A vos qué te posibilita la música? Que no te lo posibilite otra cosa. Ni siquiera el lenguaje. Digo, ¿qué te posibilita la música, interpretar música? Y la música... Yo haciendo música ya de que tengo memoria, como un refugio. Y ahora que me tengo que independizar, es un trabajo, porque es como que está todo dando frutos. Y está genial, se puede, es difícil y hay que laburar un montón, pero se puede, es posible. Uh-huh. Es posible, sí, sí. En este espacio que es Conversaciones, acá por Radio Kermés, nosotros a mí me gusta mucho poner en valor el lugar de nuestros artistas como trabajadores de la cultura. Porque me parece no es tan lejano el pasado en el que si se invitaba a músicos locales a tocar, con bandas de afuera, a las bandas de afuera se les pagaba y a los locales no se les pagaba, por ejemplo. Entonces digo, esto de poder identificar esto, ¿no? Al lugar del artista como un trabajador de la uh-huh. cultura, y que haya espacios para eso también, ¿no? Para que puedan vivir y puedan trabajar. Sí, sí, está genial. De esto que les gusta y que les apasiona. Está genial, sí. Sí, yo siempre pensé en que fue a tener que trabajar, pero esto yo ya como que no lo veo como un trabajo. O sea, es trabajo, pero no como que el pensamiento de la mayoría es como, fue, tengo que ir al trabajo. Yo como, no, estoy trabajando lo que me gusta, estoy claro, haciendo música. Y lo como, disfruto. ¡Wow, genial! ¡Qué placer! Sí, además esto, ¿no? Otra cosa interesante, ¿no? Me parece como para hacerle una marquita o poner ahí un topecito, ¿no? Al discurso capitalista donde el trabajo es una explotación, donde la persona, el trabajador, la trabajadora no lo disfruta, todo lo contrario, sino bueno, existe la posibilidad de hacer algo que se disfrute y... Sí, olvídate. Aparte, si partidario que si haces lo que te gusta y lo que te apasiona, no hay uh-huh. forma de que te vaya mal. O sea, te va a ir bien. Tarda en llegar, puede tardar, como dice la canción, tarda en llegar y al final hay recompensa. Uh-huh. Tal cual. Dice Cerati, ¿no? Es el que la canción de Cerati. ¿Cómo elegís las canciones? Intuyo que en un grupo se pone a consideración de todos o el director trae. Pero en el caso tuyo, si tuvieras que volver ahora a tu casa y te dicen mañana, pasado, en 3 días, tráete una canción que quieras que ejecutemos. ¿Cómo la elegís? ¿Qué tiene que pasarte a vos con eso? Y que algo te tiene que mover adentro. Sí. No. Tipo, si no es como algo, no sé, como superfluo, digamos, no, uh-huh. no. Algo con contenido o algo que te mueva también, algo, uh-huh. algo que decir, llevar uh-huh. un mensaje, yo creo. Uh-huh. ¿Te interesa eso como intérprete, llevar un mensaje? Sí, ¿o sí. puede que te guste y no te interese el mensaje? No, yo si lo hago es por el mensaje. Bueno. Por el mensaje o por decir algo, si no, uh-huh. no lo hago, no lo veo. Como que no lo haría. O sea, sí lo haría, pero no. Como que. Como no que sé. Como que el arte o la interpretación en el vacío para vos no va. Claro. Digo, tiene que tener un contenido. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Si lo hago para mí, ahora si me llaman como sesionista claro, a laburar. Claro. Y me dicen, tomá, tenés que tocar esta lista. Claro, porque y tenés que acompañar a determinados músicos. Ahí ya como que no lo veo tanto, no, claro, así. Tipo, sí, sí. Tipo como que no digo, no voy a tocar el tercer tema te gusta. Entiendo. Vos estás hablando de cuando interpretás una música, digamos, con nombre propio, cuando es Emil González. Sí, sí, te entiendo lo que decís. Sí, me parece súper interesante también esto. Lo rescato y lo voy a como a subrayar. Sí. Porque además quiero volver sobre... A ver, estamos conversando con Emil González, un talentosísimo músico pampeano que tiene 25 años. ¿Sí? 24. Entonces me encanta, me parece que una... Digo, en esto de que muchas veces miramos con ciertos temores el futuro y decimos, bueno, hay esperanza, hay futuro, tenemos jóvenes comprometidos como Emil en lo que hace, en lo que le gusta, en lo que le apasiona y además en el arte y en que el arte no sea un arte meramente por una fruición individual, sino que sea algo que tenga que ver con lo colectivo claro, y con lo social, ¿no? Como has remarcado varias veces. ¿Hay alguna canción que te esté esperando que todavía no hayas ejecutado, que digas, sí, esta me gusta, pero todavía no, dentro de un tiempo? Muchísimas. Un montón. Un baúl lleno ahí de ¿Vos decís partituras. ¿Algo mío? Sí, cosas tuyo, mías. Sí. Hay muchas ideas sueltas, pero... Ajá. Muchas, sí, muchas ideas sueltas. Tengo un par de cositas ahí escritas que todavía no salieron a la luz, pero... Que necesitan como su tiempo de maduración. Yo como que yo hago. Después... Ajá, algún día. Algún día cuando lo sienta, yo creo que va a salir, pero por lo tanto tengo un montón también de cosas sueltas, por ahí, qué sé yo, escritos ahí que como que vas capaz de decir, ¿qué escribí acá? Como que no lo entiendo. ¿Esto de quién es? ¿De cuándo es? Claro, sí, ¿no? Les vamos a proponer la segunda pausa musical y vamos a ir a escuchar a la Faito con un tema que se llama Fuelle y que tiene la voz de... Del Fer Stissin. Stissin. otro talentosísimo cantante de la ciudad de Eduardo Castex. De paso, Fuelle La Faito. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu sol. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu viruta de emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu sol. Fuelle, no andes goteando tristeza. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer. Que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos han tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó, cristal de amor. Cuando se fue, voz de rencor. Guardé su ingratitud dentro de tu caja y con tu manta azul le hice mortaja. Esta es la historia del castillo de Baraja que levantamos a tu arrullo bandoneo. Cuando llegó, cristal de amor. Cuando se fue, voz de rencor. Fuelle, no andes goteando tristeza. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer. Que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos han tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. ¡Fua! Tremendo tango de La Faito. Fuelle. ¡Qué bozarrón el Fer! Hermoso, hermoso. Estábamos hablando mientras escuchábamos sonar este precioso tango y esta hermosa interpretación que van a estar tocando. Ustedes no lo escucharon nunca, no escucharon La Faito. Bueno, van a tener la posibilidad. Sí, en diciembre va a haber una presentación en Cheje. La han escuchado, es para volver a escucharla. La verdad que suenan de manera preciosa. Así que, bueno, nada, es la orquesta, la escuela, orquesta. Orquesta Escuela. Orquesta Escuela La Faito. Emil, ¿cuál ha sido como un escenario que te haya sido difícil de subir? No porque tuviera muchas escaleras, es un escenario que dijiste, ¡apa! ¿Qué hace el Emil acá? Se rompió acá el ascensor. ¿Qué hace el Emil acá subido? Y en el Cosquín. ¿Estuviste en un pre-Cosquín? En dos estuve. ¿En no, dos? En tres. Ah, mira. Sí. Miren el pibito este. Sí, el primero con mi viejo. Yo leí en un 2017. Uno sí, en, ese. Ese es con tu viejo. Ese es la primera vez. Ese fue el más difícil. Fa. Claro. Me temblaba hasta el último pelo de la cabeza. Hasta el párpado del ojo. Sí, ese fue con mi viejo. Me invitó a tocar, mi viejo. ¿Ahí ibas con la guitarra? Me dio la oportunidad, sí, lo acompañé con la guitarra. Uh-huh. Mi viejo ganó en un pre acá en Luigi, creo. Uh-huh. Y fuimos. Uh-huh. Me invitó a subir con él. Fuimos con Canción Inédita. Uh-huh. Haciendo un tema de Ernesto Del Viso. Uh-huh. Llamado Ronda del Agua sin Agua. Uh-huh. Y sí, fue una experiencia hermosa. Sí, de todo, un montón de emociones. Después la segunda vez. ¿Qué plus tiene subir un escenario con tu papá? Para vos, no hablamos en general. Para vos, ¿qué plus tuvo? Y con mi viejo es como siempre como tener así como un paredón adelante, como que no pasa nada. Como que, o sea, está re bueno, pero porque como está él, digamos, como que está la cara de él. Claro. Yo acompaño. Claro. Pero ya después cuando me fui soltando y fui más tocando como con mis proyectos, ahí ya como que... Hay que poner el cuerpo, claro, en esto, sí, que tiene nombre y apellido. Tal cual. Y después me dijiste que estuviste en dos veces más. ¿Y ahí ya con qué proyecto fuiste a esos pre-Cosquín? Después, la segunda vez, también con mi viejo y con mi tío. G-Trio, Folclore. Ah, ese G-Trio. Sí, claro. Es con tu tío también, claro. Teníamos un trío con mi viejo y mi tío. ¿Cómo se llama tu tío? El Adrián Limón González. En Lima. Sí, teníamos un trío de folclore. Yo ahí tocaba el bajo. Ah, mira. Con mi viejo y mi tío. Y también fuimos al pre de acá de Luigi, pasamos y fuimos. Fuimos con los barbijos porque ahí... ¿Plena pandemia? Claro. No, plena pandemia, pero estaba ya ahí saliendo, como ya, claro. Ya saliendo, full barbijo. También estuvo muy bueno como tener esa compañía de tu tío y tu viejo. Está bueno. Te sentís como más cuidado. Sí, más, re. Como trapecista con red, digamos. Claro, sí, sí, sí. En los otros salís sin red. Uh-huh. ¿Y en qué proyectos andás ahora, Emil? ¿Cómo? ¿En qué proyectos andás ahora? Ahora, ¿a qué le estás poniendo el cuerpo? ¿A la Faito, hemos contado? Sí, al Paso Tangazo. ¿Y andás con alguna otra cosita? Ahora estoy laburando bastante con el bando. Me están llamando de grupos de folclore. Ah, qué bueno. Y también con el bajo. Acompañar grupos. Con La Reservada, un grupo de folclore. Uh-huh. También con... Bueno, así con solistas. Ahora en diciembre tengo una fecha en Quemú. Ajá. Me vuelvo a mis pagos. Con el bando, también así con solistas y también he acompañado este último tiempo, acompañado bailarines de los pre-Cosquín. Claro. Me fui a Córdoba a un certamen. Bailan con música en vivo. Claro, sí. Uh-huh. Sí, en los certámenes de danza, como en el uh-huh. pre-Cosquín, ponele. Claro. Se toca con música en vivo. Así que para eso también me han contratado, me han llamado. Bien. Y está muy bueno, es otra experiencia totalmente diferente a lo que es tocar, claro, digamos, claro. Con un grupo, como acompañar bailarines, como que el centro son ellos, digamos, vos uh-huh. estás como acompañando, y está buenísimo. Ya vamos llegando al final de esta conversación hermosa que hemos tenido con Emil González, y la verdad... Disfrutamos de la conversación, disfrutamos de las pausas musicales que nos ofreciste. Ahora estamos, nosotros además disfrutamos de un riquísimo Arumcó, un vino pampeano, un Malbec joven que nos trajeron en este momento, que está muy rico. A mí se me rompió el vaso. Me parece que es un problemita de los músicos. Viste un vaso pinchado. Sí, me parece que tenemos los vasos rotos. Por suerte te vas en colectivo ahora, ¿viste? Entonces sí. No tenés problema. Emil, vamos con un último brindis. Bueno. Acércame tu vaso y invítame. ¿Por qué brindarías vos hoy con este rico vino Arumcó? Bueno, por el arte colectivo siempre. Uh-huh. Y por nada, por las pasiones y que uno haga lo que le gusta, que siempre le va a ir bien. Salud. Salud. Por el arte colectivo, por las pasiones y por lo que nos gusta. De esta manera brindamos con el invitado de hoy, Emil González, y nos despedimos. Hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Bon, de nuit à de bon.